Oye, tío, ¿qué te pasa, tío? Siempre fuiste ganador, tío, y hoy te tiraste al abandono. Estás demacrado, arruinado, tío. Vamos, tío, vamos. Vamos, tío, ponete toda la facha, tío. Toda la pinta, tío. ¡Vamos, tío! Bueno. Vamos, vamos. Vamos, tío. Tío, ¿qué te pasa? Que te veo demacrado. Tus ojos desorbitados y te noto despistado. Tío, ¿qué te pasa? Que estás muy abandonado. Hoy no te has afeitado y tu pelo desaliñado. Tío, tío, tío, ¿qué te pasa, tío? Tío, tío, tío, no me falles, tío. Tío, tío, tío, ¿qué te pasa, tío? Tío, tío, tío, no me falles, tío. No, no, no me falles, tío. Ponete toda la pinta, con todos los chiches. Vamos, vamos, tío, juntos. Vamos, tío. Ponete los juguetes, tío. Ahora. ¿Qué te pasa? Levanta el ánimo. Levanta el ánimo, tío. Tío, ¿qué te pasa, tío? Tío, tío, tío, no me falles, tío. Tío, tío, tío, ¿qué te pasa, tío? Tío, tío, tío, no me falles. No, no me falles. No, no me falles, tío. Vamos, juntos, juntos, tío. Ahora vamos, ya, ya. Ponete los chiches, tío. Ponete los juguetes. Vamos juntos. Vamos, vamos, tío.